Tenemos la posibilidad y agradecemos de estar en línea con Roberta Escavo, que es la titular del Ente Nacional de Comunicaciones en la provincia de Río Negro. Roberta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal, Walter? Buen día. ¿Cómo va? Bien. Acá para consultarte varias cositas. Una de ellas tiene que ver con, bueno, estuve viajando rumbo a Conesa y de repente me encontré con algo que había leído. Digo, acá está la antena de Wi-Fi. Y quería, digo, ¿cómo funciona esto? Wi-Fi en el medio de la ruta. Y que nos cuentes cómo esto que se está, no solamente lo vemos acá para aquellos que viajen para aquel lado, pero se está instalando en distintas partes de la provincia. ¿De qué se trata esto? Sí, Walter, mira, en realidad comenzó como una charla, digamos, de, como si fuera una charla de café entre dos amigos, digamos. Una vuelta que llegué de la línea sur y estaba toda la ruta, la 23, cubierta de nieve, y donde tuvimos que asistir a varios autos que estaban ahí varados. En una de una familia, me acuerdo, con un matrimonio con chiquititos. Y fue así, como te digo, en realidad, viste, me senté un día acá y justo cayó una de las empresas que vienen siempre a consultarnos por cuestiones que tienen que ver con documentación y papeles que presentar. Se lo comenté y bueno, y de a poco, digamos, se interesó y entre los dos, digamos, empezamos a como a diseñar a ver qué podíamos hacer, a evaluar cuáles eran las posibilidades y por dónde encarar este proyecto. En realidad mi preocupación era cómo puede ser que durante tantos kilómetros no haya comunicación, digamos, ¿no? Y comunicación en este sentido, ¿no? O sea, la idea sería que haya comunicación de al 100%, pero bueno, digo, comunicación de emergencia, aunque sea, ¿no? Para asistir a alguien que se queda varado a la vera de una ruta sin asistencia y en esas condiciones, ¿no? Así que bueno, de a poquito, Walter, fuimos como delineando y construyendo ese proyecto, esa idea, y bueno, y le dimos forma. ¿Y dónde puede acceder uno a un mapa que sepa dónde están estas antenas, cuántas se van a instalar, cuántas se han instalado? Mira, por ahora tenemos dos nada más instaladas y en los próximos días estamos instalando la tercera. Y viene muy despacito porque en realidad, a ver, empezamos a abrir puertas con ARSAT, por un lado, por el tema de la fibra y el acceso a Internet a bajo costo. La gente de Vialidad Nacional, que también la verdad que se portó muy bien con el acceso a los caminos. Después, bueno, accedió a hacer la cartelería totalmente gratuita. Pero la inversión más grande la hizo la empresa que puso todos los equipos, digamos. La inversión es de ellos. Ajá. De esa empresa que te digo que ese día llegó justo a la oficina y le comenté y bueno, de a poco entre los dos empezamos, viste, a tocar puertas. En realidad, bueno, yo el primero que llamé fue al diputado nacional, a Whisky, a Sergio Whisky, quien él nos, la verdad que nos abrió las puertas para de los organismos nacionales para poder empezar a trabajar en esto de a poco, digamos. Hoy por hoy, Walter, las que tenemos habilitadas son en la ruta 23, en el kilómetro 21, eso está cerquita de Aguada Cecilio. La otra es la que vos pudiste ver, que está sobre la ruta 250, entre Conesa y Guardia Mitre, debe ser el kilómetro 60, más o menos. Y en los próximos días la empresa se comprometió a la ruta 251, entre Conesa y FAO, entre San Antonio y Conesa, que ahí también teníamos muchos reclamos y demanda por el tema de accidentes que a veces ocurren, y bueno, la gente se queda sin nada de señal. Pero el proyecto original, Walter, que tengo el borrador acá arriba del escritorio con el que nos reunimos con ARSAT a principio de año, es toda la 23. Ese es en realidad el sueño, ¿no? Cubrir toda la línea sur de la provincia. Ajá. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Está bien. Estas antenas funcionan como si fuera uno a lo que también se conoce como las plazas públicas con Wi-Fi, todo uno se conecta directamente y ya puede. Exactamente. Puede hacer uso. Exactamente, sí, así es. O sea, con cualquier teléfono celular de cualquier compañía, ¿sí? Uh-huh. Es una red SOS que está libre. Entonces, bueno, con cualquier teléfono uno puede o enviar mensajes de WhatsApp o hacer llamadas a través de WhatsApp, ¿no? Siempre. Bien. Roberto, aprovecho el contacto para trasladarte una inquietud que ha ocurrido sobre todo en estos días de enero, que tiene que ver con el corte que ha tenido la señal de TDA. No tenemos más TDA en la comarca, tenemos solamente dos señales, Construir TV, la TV pública y, por suerte, nuestra señal que está emitiendo del canal comunitario de televisión, pero desde que comenzó el 2018 cortaron todas las señales de TDA, que es un servicio que utiliza sobre todo en los barrios, aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a servicios pagos. ¿Qué pasó? ¿Qué sabés? ¿O si has hecho algo desde la delegación de Río Negro para pedir que se informe qué pasó con todas las señales que estaban disponibles hasta finales de diciembre de 2017? Sí, mira, en principio pedir disculpas a todos los usuarios que están atravesando por esta situación, porque la verdad es que nadie quiere que eso pase. Lo otro es decirles que sí, que estamos haciendo los reclamos pertinentes, y la imposibilidad se da porque la verdad es que falta inversión, y durante muchísimo tiempo no se hizo inversión, solamente se montó en su momento esto no es para echar culpas a nadie, ¿no? Pero la verdad es que se montó toda la infraestructura, el equipamiento y demás, y después no hubo inversión, no hubo mantenimiento. Concretamente, lo que pasa con las antenas acá de nuestra zona es que el calentamiento de los equipos hace que se vea imposibilitado de transmitir absolutamente todo. Uh-huh. Entonces, habría que hacer una inversión bastante grande, que es lo que se está evaluando, para poder seguir en las condiciones que se estaba. Pero con los equipos que nos encontramos, realmente no se puede seguir. Porque si se sigue, digamos, nos quedaríamos sin señal directamente de ninguna. Ajá. ¿Y por qué se decidió que quede construir y la TV pública? La TV pública tiene sentido, pero ¿por qué construir y no, qué sé yo, un canal para los chicos? La verdad que eso nos excede absolutamente, no es algo que hayamos decidido nosotros para nada. Ajá. ¿Y qué? ¿La inversión sería un aire acondicionado sería para la planta transmisora? Es no tan sencillo, pero sí, pero son grandes equipamientos en realidad que sí, que necesitan justamente brindar eso, frío a los equipos. Porque las altas temperaturas hacen que esos equipos se recalienten, y además, bueno, lo que se cree es que van a terminar rompiéndose si es que los seguimos exponiendo, digamos, y viendo, bueno, a ver hasta dónde aguantan, ¿no? Ahora andaban bien hasta diciembre. Sí, andaban bien, pero no tanto. En realidad nosotros empezamos a recibir algunos reclamos en el mes de octubre, de algunos cortes en algunos sectores, y el norte del país fue el primero en realidad en empezar a detectar algunas fallas, y bueno, ahí se empezó a recibir los primeros reclamos justamente por los intensos calores que hay en el norte, ¿no? A diferencia de lo que ocurre más en el sur del país. Uh-huh. O sea que esta problemática de que solo queden dos señales de TDA de las 17 que había disponibles, ¿está ocurriendo en todo el país? Está ocurriendo en todo el país, sí, o en la gran mayoría, porque el equipamiento fue adquirido en el mismo tiempo, digamos, y puesto en funcionamiento en casi todos los lugares también, uh-huh, al mismo tiempo. ¿No tiene que ver con los despedidos que hubo en la TDA? No tiene que ver con eso. No, por lo menos es la información que nosotros tenemos oficialmente, ¿no? ¿Y cuánto sí se estima que podrá demorarse o uno se tiene que estar despidiendo de todas las señales que había disponible? No diría que despidiendo, pero no hay plazo en realidad, porque lo que se está evaluando es la inversión que se tiene que hacer justamente. Uh-huh. ¿Acá la planta estaba de este lado o en Patagones? Hay parte acá, parte en Patagones, parte que recibimos de otros lugares cercanos, porque incluso hay antenas que están, que se conectan entre sí, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que llama también la señal, debe ser que reciben, porque en los sistemas pagos sí se puede ver las señales que antes se podían ver por televisión abierta, y en la televisión abierta no. Es que justamente la inversión de los sistemas pagos la hacen las empresas privadas. Entonces, bueno, esas empresas han hecho las inversiones que corresponden, digamos, ¿no? Ajá. En este caso... Sí, la verdad que, insisto, es como una pena, sobre todo acá, ayer, por ejemplo, vinieron vecinos de la Chacra IDE que contaban eso, que no tienen más paca para sus hijos, que no tienen más todas las señales que en su momento estaban, y justo coincidió con toda la ola de despido, por eso quedó como medio rara la situación. Ya te digo, la información que nosotros tenemos oficialmente es esa, y tiene que ver con una cuestión de falta de inversión en su momento, porque a ver, es como uno cuando uno compra un auto, digamos, vos compras un auto, pero de vez en cuando tenés que llevarlo a lavar, tenés que ponerle nafta, tenés que ver el aceite y el filtro está todo bien, o sea, uh-huh, sí, mantenimiento, sí. Mantenimiento no existió. No hubo mantenimiento. Y no corresponde solo a la gestión anterior, sino a la actual gestión tampoco se hizo nada por mantener. Podría ser culpas compartidas, sí. Bueno, ojalá pronto vuelva. Le digo que es un servicio que, insisto, si bien nosotros acá vamos recibiendo, y también en este caso quedaron tres señales, es una señal que se estaba utilizando mucho, teniendo en cuenta que los costos que están teniendo los servicios privados están privando a muchos de poder ver televisión, que la verdad que es una pena. Ojalá pronto vuelva. Sí, ojalá pronto vuelva. Igualmente, bueno, este gobierno pone el acento por ahí en algunas cuestiones que no son tan visibles y que también son muy importantes para la gente y para la comunidad, como por ejemplo la cloaca en muchos de los barrios, ¿no? Hay cosas que son importantes, pero hay otras que también lo son, ¿no? Entonces, bueno, el acento está puesto también en otras cuestiones que no son tan visibles como un televisor. Está bien, está bien. Igual no, yo hablaba con vos por comunicación, en la cloaca lo hablaría con otra persona, pero está bien, por eso te consultaba. Está bien, pero vos me preguntás por la cuestión de los estudios de la TDA, que la verdad que no es mi área, por eso. Sí, no, pero como delegación por ahí capaz que, bueno, esto que contabas, se hizo algo, se ha hecho una presentación y es lo que entiendo. Exacto, sí, y esa es la información que tenemos, por eso es la información que te brindaba. Roberto, muchísimas gracias, abrazo por grande. Nada. Hasta luego. Por nada, hasta luego. 10 de la mañana, Roberta Escabo, del Ente Nacional de Comunicaciones, preguntándole sobre la televisión digital abierta, que nos informa que la falta de mantenimiento y refrigeración de equipos es lo que ha generado que hoy por hoy no tengas más la señal de los canales que antes sí disponías.